Seguimos con actualidad local. Vamos a quedarnos durante los próximos minutos con un nuevo rescate que debían realizar los integrantes del grupo de rescate en montaña, los bomberos de nuestra localidad, que también, bueno, pues este fin de semana han tenido llamada de emergencia, salida que realizaban cuando dos personas, dos senderistas, se quedaban bloqueadas en, bueno, pues en concreto en lo que es la zona de los Tajos de Villalonga del Rosario, en una grieta, sin poder continuar su trayectoria ni tampoco regresar. Se trataba de dos senderistas, dos vecinas de Jerez de 18 y 32 años, que ya decimos, a partir de ahí requirieron pues un operativo en el que además colaboraron los integrantes del grupo de rescate en montaña con el espeleosocorro andaluz, además coincidiendo en que se estaban desarrollando en esas jornadas, en ese día, unas jornadas técnicas en Villablanca del Rosario. Pero les ofrecemos todos los detalles al respecto junto a uno de los integrantes del grupo de rescate en montaña, que además era una de las personas que asistían a esas jornadas técnicas del espeleosocorro. Paco Fernández, bienvenido, buenos días. Buenos días. El sábado en concreto, como decimos, sí, bueno, pues actuación que tenéis que realizar. Coméntanos por qué, bueno, coincidía que estabais, como decimos, en Villaluenga desarrollando esas, o participando, en tu caso, ¿no?, en esa jornada, ¿no? Sí. Sí, dio la cacería que estábamos realizando, nos habían invitado a hacer algunos componentes, ¿no?, del grupo de rescate. En este caso pude asistir yo, ¿no? Y a las 3:30, a las 4, estábamos justo, acabamos de terminar de comer al mediodía, y me llama Carlos y dice, Paco, acércate a donde hubo el accidente del chaval, que ahí se han escuchado voces, no sé cómo fue la comunicación con Carlos, me dijo vía teléfono, el 112, que hay dos chavalas que están ahí, igual, han quedado pilladas y bloqueadas, no pueden ni subir ni bajar, más o menos. Entonces me acerqué y vi que la verdad que la situación era comprometida, incluso de abajo se veía dónde estaban, que era, no sé, lo que nos parecía mal, realizar nosotros, hombre, el rescate, no esperar yo que estuvieran mis compañeros. Pues yo no tenía ni material personal, pero no tenía prácticamente ningún material colectivo para poder, ¿sabes? Nosotros que a veces hemos criticado esta situación de no se nos avisa, ¿no?, esperando a otro grupo, pues nos parecía mal de no hacer partícipe a la gente del socorro, y en ese momento pues teníamos claro que ellos tenían que participar también, ¿no? Me volví rápidamente a la sede de la Espeleo Andaluz, y en un momento organizamos, nos fuimos de nuevo con el coordinador hacia la zona, y desde allí pues ya vía teléfono le dimos el material para que sobre todo las chavalas ya estuvieran tranquilas, ¿no? Nos fuimos a la base de los Tajos y ya estuvimos hablando con ellas y a tranquilizarla un poco, mientras que una pequeña escalada que hicimos hasta acceder a donde estaban ellas, ¿no? Como decimos, esto fue el sábado, el aviso se recibía a las 3:42 del mediodía, y bueno, pues con la coincidencia, ¿no?, de que tú te encontrabas junto al resto de integrantes del espeleosocorro andaluz asistiendo a esa jornada. A partir de ahí, por tanto, se movilizan a otros integrantes del grupo de rescate en montaña, ¿no? Sí, pero lo que digo, ya prácticamente no hizo falta, ¿no? Teníamos todo el material del mundo, estábamos cerca, y, hombre, era complicado en el aspecto teniendo material, me parece que participamos tres, los demás tuvieron un poco de sherpa, ¿no?, para aproximar material, y lo demás fue rápido, ellos vinieron, porque les dio tiempo a que se acercasen, estuvieron allí. Nada, una vez que empezamos ya estaban ellos también, que fue muy rápido todo, porque teníamos el material, estábamos en el sitio, que es lo que hablamos nosotros, que es el éxito de nuestro grupo, ¿no? Pues fíjate el éxito del otro día, ¿no? Que si te da el accidente y que tú estés en el mismo kilómetro que el accidente de un accidente de tráfico, tú estés en el mismo kilómetro desde el accidente, ¿no?, para socorrer, o en el mismo momento, ¿no? Pues eso es la suerte que tuvimos en aquel momento. Tener todo el material del mundo con la gente casi mejor preparada del mundo, como nos pasa, es decir, ellos también realizan muchísimas prácticas, gente pues se reunieron todas las condiciones favorables para que las chavalas pues tuvieran el menos tiempo posible colgar, ¿no? Y pasando mal, la verdad que no iban en las mejores condiciones para estar en la fiesta, ¿no? Y además que el rato estuvieron allí, pues estaban que le iba a dar algo, ¿no? Si no hubiesen tenido la suerte de que haber cogido, no sé si tuvieron algo de cobertura o que alguien la, no sé, la verdad es que no me preocupaba tampoco después de saber cómo se dio la voz de alarma. Lo cierto y lo cierto es que cuando la estábamos bajando lo estaban pasando fatal de frío. Porque hay que decir que por lo que he visto, ¿no? De lo que se señalaba desde el grupo de rescate, también por parte de los propios participantes del Espeleo Socorro, la extrañeza, ¿no? De cómo al final las senderistas acabaron en ese punto, ¿no? Sí, yo hablando de todo lo que estábamos comentando, ¿no? Que yo creo que tiene que haber un punto, la verdad que como conocemos la sierra tanto, a veces no te fijas en estos detalles, ¿no? Pero vamos a tener que subir desde arriba, desde lo que es el que lo conoce, y yo creo que aquí en Urique prácticamente todo el mundo ha pasado, sobre todo los que van a la sierra, ¿no? Por el puerto de la Jortao, que va a dirección a Villaluenga, ¿no? Por este lado de la Sierra del Caillo, la que mira hacia La Manga, ¿no? Dirección hacia Villaluenga, debe de haber un punto ahí que confunda a la gente y las meta en este, diríamos, en esta vaguada que te lleva a ese punto, porque ahí coincidieron también la pareja de la policía local con la otra chavala, que él tuvo la mala suerte de fallecer después del accidente, de caerse desde ahí, y estaban justo al lado, a 2 metros nada más del otro accidente, ¿no? Que digo que tiene que haber un punto arriba que te confunda, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, como pasamos, y habré pasado de veces, 100 millones de veces, pero no te das cuenta, ¿no? Y vamos a tener que subir fijarnos dónde es el punto donde te accede a este, ¿no? O pasas tú por ahí, pero claro, tú como conoces, ni te, mira, pues para ti me puedo equivocar, ¿no? Pues tú vas, lo haces ya tan autómata que pasas del tirón y no te fijas, ¿no? Va a ver que pasas más despacio y ver dónde está el allí el problema, donde, porque vemos que ya no es coincidencia que no sea el primero, ya anteriormente había gente que nos había comentado que lo que pasa es que en vez de seguir para abajo habían vuelto, pasa esta, pero es igual de cabezonas que la pareja anterior, ¿no? Que siguieron hasta que ya no tuvieron marcha atrás, y una vez que ya el cuerpo se te bloquea, ya ni, porque si tú has entrado para abajo, para arriba, eres capaz de salir, creo, el 90% de las veces eres capaz de salir, ¿no? Lo que pasa es que, porque siempre es más difícil, aunque parezca eso, pero en la sierra, siempre en la pared es mucho más difícil bajar que subir, ¿no? Entonces, lo que pasa es que llega un momento que el cuerpo se bloquea y ya no reacciona en condiciones normales, también el frío, ya los medios de que parece, porque estaba la tarde muy fea, bastante, ¿no? Entonces parece que más tarde de lo que es, que te va a echar la noche encima, una serie de circunstancias, la ropa no es la más adecuada, entonces te digo que hay un cúmulo de circunstancias que al final pues te lleva al bloqueo este, que te puede cometer un error, y lo mejor que te hace parar y avisarte todo el tiempo, si no puedes. Alguien ya te echará de menos y ya andaba donde se va a pasar, pues hombre. De ahí era difícil, que además con el día tan mucho viento y tal, que escuche a alguien, porque con el viento ya sabemos que estás al lado a veces y no es nada en la sierra, ¿no? A veces ayuda el viento a escuchar la voz, pero la mayoría de las veces te ayuda a no escuchar bien. Pues estas dos jóvenes que estaban realizando, al parecer, ¿no? Una ruta por un sendero en la Sierra del Caillo, y al final acabaron en esa grieta, como decimos, en los Tajos de Villaluenga. Y como tú señalabas, ¿no? Además, en un punto exactamente en el que hace justo un año, pues además perdía la vida una persona, porque también, ¿no? Acabaron en ese lugar, se extraviaron y, bueno, les pasó lo mismo. En su caso, bueno, pues intentaron seguir adelante con ese accidente que se producía. Parece, ¿no?, que desde ese punto se ve Villaluenga abajo, y como que, bueno, pues ya dan por hecho, ¿no?, que bueno, ya tenemos que acabar ya en el pueblo, está cerca, y bueno, pues te van metiendo hasta que al final ni para atrás ni para adelante, ¿no? Sí, Yo, hombre, pensando todo lo que estás comentando y como ya he dicho anteriormente, creo que esa puede ser una de las circunstancias, ¿no? Que tú llegas arriba, ves que la tarde está fea, que no sé qué, ves el pueblo abajo y dices, pues por aquí, ¿no? Nos creemos que estamos en, yo qué sé, en un monte, que tú ves un monte, aquí te da lo mismo y por la derecha, por eso. Porque si tú ves, si caen aquí arriba, en las antenas, en el, y ves ubrique al fondo, pues te da lo mismo, tirar un poco hacia allí, hacia el lado derecho, y después bajar y salir a las palmeras, y al menos tirar a la izquierda y salir por aquí, por la curva de las pistas, ¿no? El monte, y puedes bajar por cualquier lado, tirar recto, ¿no? Y salir a la plaza todo, ¿no? Pero en la sierra, ¿no? En la sierra, hay veces que, como nos pasa en estas circunstancias, tú ves el pueblo al lado y dices, pues bueno, a Piñón, ¿no? A Piñón, y por lo menos llegó a hacer un arnés, bueno, esa fue la primera pregunta que le hicimos, ¿no? Desde abajo, yo tenía un arnés, ¿no? Porque ya después hay que equiparlas para bajarla, ¿no? Algo, no tenemos, ya nos aproximamos, pues, y no lleva más nada, ¿no? Porque tú vas a la sierra, sabes que te puedes inyectar, llevas aunque sea un material mismo, un arnés ligero de este, que los hay, ¿no? Que una cuerdecilla, pues, esto te ayuda, aunque tengas que crear la cuerda allí, ¿no? A salir por patas, ¿no? Hay unos momentos que echas sobre otra piedra, hace un rappel rápido y baja, ¿no? A la mayoría de la gente, pues, volvemos a lo mismo, ¿no? Vamos a, nos creemos que la sierra, y la sierra es sierra y hay que respetarla un poco, y sobre todo cuando nos va a devolver, que está sobre tus pasos, que no cuesta ningún trabajo, da un paso para atrás, y dice, bueno, pues mira, me quedo la noche, pues bueno, ya busco un abrigo, busco algo, que ya vendrán por mí. Si no lleva frontales, es que depende de lo que volvemos, de lo que hablamos siempre, ¿no? Si te metes en una garganta, te metes el mínimo, que lleve un material mínimo, ¿no? De algo, un cortaviento, en esta fecha, ¿no? Uh-huh. Un cortaviento, que... lleves un, de hecho, un frontal, algo, familia, pero ir un poco de perfil, hombre, la actividad que vaya a pena, lo mismo, volvemos a lo mismo, no lo mismo en agosto, que ahora las paredes son más cortas, que te mete el brazo ahí en los arcos y no la conoces. Yo creo que también fue lo que le pasó, se pegó un poco la niebla, y ya, pues, yo no sé, fueron circunstancias, se las vivía, vieron el pueblo y dijeron, pues para aquí va, porque si no, nos vamos a, yo sé que esa vereda está, porque es donde todo el mundo corre, y la vereda donde está súper señalada con en el paso de bandoleros, y todo el mundo pasa por ahí 18 millones de veces y casi pertenecerá, pero antes de pasar de ella, pues a lo mejor se puede hacer el trabajo de tomarla, y sobre todo si hace niebla, ¿no? Por tanto, no iban bien equipadas, y lo que tú comentabas, ¿no? No solo por este caso, sino por otros que se están dando, quizás le estamos perdiendo el respeto, ¿no? A la sierra, eso no es un jardín. No es como, bueno, el que va, no sé, de por cualquier zona de lúdica, sino que hay que tenerle cierto respeto y, bueno, pues ya un mínimo equipamiento, ¿no? Hombre, aquí están los dos extremos, ¿no? Yo creo que en toda la vida, si pasa ya, se le ha perdido el respeto a todos. O sea, el primer paso, que es, le pierdes sin tener ni idea de dónde te vas a meter, le pierde el respeto a todo, es decir, en la carrera de montaña, en la bicicleta de montaña o en la bicicleta de carretera, tú coges, empiezas el primer día, te compras una bicicleta y el día siguiente quieres ir a darle la vuelta por las palomas y el boyar, ¿no? Para, ¿no? Si no las quieres ir desde que eras niño, no coges la bici. No, quiero hacer una carrera, llevo dos días corriendo y ya quiero hacer una carrera de montaña de 22 kilómetros con más 5.000 positivos, ¿no? Para, pues es igual, y está después el otro extremo, es el de la confianza, ¿no? Es decir, yo voy apretando un poco más la tuerca, ¿no? Eso nos pasa, voy a incluir yo, ¿no? Conozco la garganta, ¿no? Pues bueno, ahora quiero conocer un poquito más en carga. Cuando ya la conozco, pues, me quiero conocerla, pues, hay un momento que la misma garganta te come, ¿no? Porque... como que tú le termines perdiendo respeto a esto, a tu cabeza va a poder contigo, eso está claro, ¿no? Pasa como a la gente que hace alta montaña, y de momento, yo he estado en tal fecha, pues el club máquina, ¿vale? Hasta que dije, no, ahora quiero escalarla, la cara norte en invierno, hasta que te dice la montaña, no, pues ahora ya eres mío. eso es lo que pasa aquí, ¿no? De momento están los dos externos, tanto por desconocimiento total, y le perdemos el respeto, o por mucho conocimiento, y también se le pierde el respeto, ¿no? Entonces yo creo que yo no sé la experiencia de mi en la cosa, ¿vale? Sean ellas como las que, con tu mochilita de correr, con tu... Pero claro, no es lo mismo correr en una era de Jerez, la otra de San Lucas, correr en bajo de guía, ¿no? Había la gente de desembocadura de Guadalquivir que quería correr aquí en la montaña, ¿no? Sí. Es que mi amiga lo ha hecho, ¿no? Mi amiga, que no hace el caso este, ¿no? Porque yo la verdad que no hablamos con ella prácticamente nada, ¿no? Y ya cuando estás allí no hablamos, no le vas a agobiar con lo que han hecho, ¿no? Después no tuve la... ya estuvimos despistalando y ya se la llevaron, ¿no? Sí. Pero no sé el caso de ella, pero la mayoría de eso que se le pierde, ¿no? Yo, es que yo he hecho, o mi amiga la ha hecho, ¿no? Mi amiga la habrá hecho, pero es que tú no estás, a lo mejor tú ves que tu amiga es un físico que parece que es inferior tuyo, pero a lo mejor o tiene más conocimiento de montaña, o tenía la suerte de que no le ha pasado nada. Ya está, eso es lo que suele pasar con este tipo de actividades, ¿no? Bueno, pues afortunadamente todo acabó bien. Lo cierto es que supuso, incluso, ¿no?, podemos decir, una práctica para vosotros, para los integrantes de esa jornada, porque se trataba, ¿no?, y de hecho continuaron, ¿no?, hasta ayer domingo, creo, esa jornada de entrenamiento de Espeleosocorro Andaluz, en la que coincidió, ¿no?, que finalmente sus integrantes y el propio Paco Fernández y otros integrantes que se sumaron después del Grupo Rescate en Montaña colaboraron para realizar este rescate, ya decimos, en una grieta de los Tajos de Villaluenga. La cosa que se complicó durante el rescate, porque comenzó a llover, la piedra que se ponía más resbaladiza de esta forma, pero bueno, finalmente en pocos minutos pudisteis, como decimos, culminar ese rescate con seguridad, ¿verdad? Sí, no, hombre, lo que dices, se complica un poco, pero se pone también las medidas, también la piedra en la zona estaba muy suelta, que había bastante desprendimiento, tenía que tener mucho cuidado porque es otro peligro, ¿no? No puede, además trabajar por lo alto de ella, con el peligro ya que han llegado hasta allí, que no le vayamos a tirar nosotros, en el momento que hace a ella, si le pones un casco, ya, pues ya van a correr ya totalmente, y con cualquier piedrecita de nada que le tire, puede ser una herida, ¿no? Bastante. Y, pero bueno, lo que digo, que lo que tú te has hecho referencia a lo del curso, la gente estaba alucinando, ¿no? Los chavales que participaron decían que era el motivo por los cuales entrenaban, ¿no? Y además verlo en tiempo real, no es lo mismo cuando, hombre, nosotros, quiero, ¿no?, nuestro cuerpo, como te decía, lo tenemos un poco más acostumbrado a esa serie de circunstancias, que también son en el momento que tú eres el primero que llega. Ellos se le vio, ¿no?, el caso por primera vez, creo que a la mayoría, y estaban alucinando, ¿no? Decían, es que esto es para lo que entrenamos, para esto, pero claro, es complicado que a ellos se les pueda dar, ¿no? Ellos cuando ya la avisan, ya se saben de, aunque sea un rescate real y tal, pero ya ha llegado alguien, ¿no? No es como el otro día, que tú eres el primero que llega, que eres el primero que interviene, el primero que actúa, y la verdad que estaban, creo que alucinando, ¿no?, por esa circunstancia, y muy contento que vale de haber participado en tiempo y en hecho real, ¿no? Bueno, pues al final, como decimos, lo importante es que todo acaba bien, pero hay que insistir desde luego en ese mensaje de no perder el respeto a la sierra, porque bueno, después de cualquier incidencia, después de cualquier duda, cualquier despiste, al final llegan las consecuencias, y ante eso, desde luego, hay que estar preparados. Y bueno, pues en todo caso, ahí están los integrantes del Grupo de Rescate en Montaña, una vez más, en esta ocasión, el pasado sábado, en esta actuación que desarrollaban. Pues Paco, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, como siempre, que nos hayas acompañado, y enhorabuena una vez más por vuestro trabajo. Vale, gracias, hombre, y decir eso, que al final te va a coger a veces el toro, ¿no? Lo que también hay que saber es parar, ¿no? Más vale parar, pasar un par de horas más, que yo creo que eso, si tengo cobertura, poder avisar, y si he avisado a algún familiar o a alguien de la ruta que voy a hacer, pues ya saldremos, ¿no?, a su búsqueda, como ha pasado con la gente de la semana pasada, porque ellos no pudieron avisar por las circunstancias, pero los familiares sí sabían dónde habían ido y perfectamente que estaban en garganta, ¿no? Entonces, Pero pasa también este otro, que hay gente que también al final cambia la ruta, o hay gente que cambiamos la ruta, entonces ya sí se va complicando. Pero si la gente sabe la ruta que va a hacer, se lo dice a la infamidad, a veces mejor parar, que ya llegaremos. Sí. No seguir y que termine como pasó con los chavales en tragedia, ¿no? Como los chavales de el chaval de Jerez, ¿no? Hace un año. Ya vendrán con nosotros, ¿no? Pues nos quedamos con ese consejo, nos vamos a quedar. Lo dicho, Paco Fernández, muchas gracias. Mira, usted bien.